Sube la pera al árbol, súbela, sube. Sube la pera al árbol, que se madure, súbela. Súbela, marinerito, súbela, niña ratón, consuélate. Y después de madura, córtale un ramo y a esa valencianita dale la mano, súbela. Súbela, marinerito, súbela, niña ratón. Que hacen las uvas, súbela.